El corregimiento de Las Lomas en David está a 41 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 76.6 kilómetros cuadrados de superficie. El corregimiento de Las Lomas es territorio federal. Esta es Federal 24 horas, con la música que te gusta. Sencillez y la humildad son grandes valores que van de la mano y que imprimen al corazón un brillo especial. Las personas que son humildes y sencillas reflejan ese brillo interior en su mirada. El valor de la sencillez nos ayuda a superar el deseo desmedido por sobresalir, sentirnos distinguidos y admirados solo por la apariencia externa. Nuestro interior, nuestro corazón, es lo que verdaderamente cuenta. Campaña Cívica y Meditación de Federal 969. En Federal, el pasado es importante. Somos el producto de hechos o acontecimientos, legado de nuestros antecesores. Federal presenta Huellas Imborrables. El patrono San Antonio de Padua fue un monje franciscano, nació en Portugal. Realizó sus primeros estudios de literatura latina y eclesiástica dentro de la Orden de San Agustín. A los 25 años decidió cambiarse a la Orden franciscana y cambiar su nombre a Antonio, a pesar de haber nacido como Fernando Martín. Enfermó de hidropesía y murió un 13 de junio, día que se celebra en su nombre. Es el patrón de los albañiles y los panaderos. San Antonio de Padua, patrono del distrito de Barú. En Federal, el pasado es importante. Somos el producto de hechos o acontecimientos, legado de nuestros antecesores. Federal presentó Huellas Imborrables. eso yo no me vuelvo a enamorar. Por eso yo no me vuelvo a enamorar. Por eso yo, por eso yo. Olvidar que esa noche tan clara hicimos el amor en la arena. no soy tu dueño, cariñito. Aunque solo placer busques conmigo, sé que te vuelven loca los besitos que yo te doy debajo del ombligo. Después de tanto tiempo. ¡Oh, y el gusto!